Concédenos la bendición que en esta hora el aliento suave de tu presencia nos envuelva y que tu palabra sane, restaure, edifique, fortalezca, guíe y atraiga luz sobre nosotros para que podamos cumplir cada uno la misión que nos has confiado en unidad y en paz. Gracias porque tú nos has sostenido con vida y nos has guardado hasta este mismo día. Lo agradecemos y pedimos que este tiempo que vamos a pasar aquí juntos nos edifique en nuestro hombre interior y podamos salir de aquí mejorados, motivados, elevados, bendecidos con tu palabra. Hazlo por la gloria de tu nombre, hazlo por la fidelidad de tus promesas y sobre todas las cosas, hazlo por los méritos de tu siervo justo, Yeshua Mashiach. Amén y amén. Pues como se habló que el asunto de hoy vamos a dedicarlo a hombres y a mujeres, entonces nos hemos puesto de acuerdo mi esposa y yo para tratar un tema que creo que les va a gustar muchísimo, cómo evitar el aburrimiento entre la pareja. Cómo evitar el aburrimiento, ¿okay? En la vida íntima de la pareja. All right? Las relaciones físicas juegan un papel importantísimo en la consolidación del matrimonio. Sí. Es importante que la relación entre esposo y esposa no solamente sean agradables, sino que además no produzcan aburrimiento. ¿Qué cosa es aburrimiento? Se me ocurrió ir al diccionario de la Real Academia Española, que tiene la última palabra en cuanto a lo que significan los términos castellanos, ¿no? Y puse ahí aburrimiento. ¿Sabe que usted puede ir a internet y buscar Real Academia Española? Ahí sale todo un recurso tremendo. Yo lo uso muchísimo. Y usted lo puede usar también. Pone ahí la palabrita y te dice de dónde viene, si es adjetivo, si es pronombre, si es del latín, si es del griego. Es impresionante la ayuda que es. Bueno, pues yo le hice eso y dije, déjame meter aburrimiento aquí a ver qué me dice. ¿Qué es aburrimiento? Y me gustó lo que dice. Especialmente algo, dice, cansancio, fastidio, tedio, originados generalmente por disgustos o molestias o por no contar con algo que distraiga y divierta. Mire qué bien, ¿no? Todo eso junto es aburrimiento. Pero la palabra o el adjetivo que más me gustó para definir aburrimiento es cansancio. Cansancio. O sea, muchas veces las demandas de la vida moderna imponen sobre nosotros ciertos patrones de conducta y ciertas normas de administración del tiempo que muchas veces lleva a la pareja a un punto donde son atrapados por el cansancio. El cansancio. Y entonces, ¿dónde el cansancio llega? La relación matrimonial se puede dañar considerablemente. Una universidad en los Estados Unidos, Loyola University de Chicago, ha sacado un estudio sobre este tema y hay un dato que ellos manejan allí que me dejó impresionado. Ellos dicen que el 50%, escucha esta estadística, 50% de las parejas que continúan casadas tienen serios problemas de cansancio en la intimidad, en la intimidad. En otras palabras, 80%, dice la misma fuente, de divorcios, de causas de divorcios, se dan por disfunción sexual en la pareja. Disfunción sexual en la pareja. Es inconcebible que una pareja pueda estar 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, un año juntos y no tener intimidad. Que él no la desea a ella y que ella no lo desea a él. Que no deseen estar juntos. No solamente practicando el acto de la intimidad, sino deseando estar juntos para hablar de cualquier cosa, aunque sea de la última noticia del día. Hay varios principios que son básicos. Cuando usted ama, usted quiere estar al lado de la persona que usted ama. Y un principio básico, cuando usted ama, usted cuida de lo que usted ama. Si usted ama su carro y cae un hueco en la calle, ¡ay! Le dolió. Y eso, si eso usted lo siente con un carro, con un pedazo de hierro, ¿verdad? ¿Cómo lo vas a sentir cuando tu compañera está enferma? O cuando tu compañero está enfermo y pasar de lado y no importarte nada. La mayoría de los sexólogos recomiendan separarse físicamente algún tiempo para evitar la monotonía, el cansancio o el aburrimiento físico en la pareja. Y en realidad tiene razón. Tiene toda la razón. ¿Por qué tiene la razón? Tiene la razón por una simple razón. Están usando, sin saberlo, una terapia inventada por Hashem. ¿Cómo es eso? En el judaísmo, la mujer tiene todos los meses un periodo de separación íntima que fue diseñado por el Creador. Y la mujer tiene que saber que ella lo necesita, que tiene derecho a eso, y el hombre tiene que conocer que ella lo necesita y que tiene derecho a eso también. Y esa terapia, este sistema, se conoce dentro de la ley judía como Taharat HaMishpacha. Taraja Mishpacha, que quiere decir básicamente santidad familiar. O sea, la terapia sexual de Hashem, del Creador, establece que todos los meses, la pareja se imponga una sensación de intimidad física durante el periodo menstrual de la mujer, que dura aproximadamente en una mujer sana de 3 a 5 días. Y luego, sumarle a esos días cuando ya terminó su menstruación 7 días más, asegurándose que sean días blancos, así que no haya manchas de sangre. Al concluir eso, ese periodo que va entre 3, 5 días más 7 días, la ley judía establece que la mujer baje a la mikve, se purifique y se declare nacida de nuevo. Es decir, como una virgen otra vez para su esposo. En otras palabras, cada vez que la mujer pasa por la micve, luego de los días de purificación dentro del concepto de Taharat HaMishpajá, se vuelve virgen otra vez. Es nacida de nuevo otra vez. Y entonces, cuando se junta así en ese estado de nueva virginidad con su esposo, se disfruta de una luna de miel todos los meses. Y de esa manera, la pareja que sigue la terapia de Dios disfruta de esos resultados y esos propósitos divinos escondidos en esa terapia. O sea, ¿cuál es el propósito que hay detrás de este mandamiento? Primero, es evidente, es aumentar la conciencia y el valor de la intimidad, aumentando el deseo de la pareja y enterrando el aburrimiento, el cansancio que resulta cuando el esposo y la esposa no tienen periodos apropiados de abstención. No participar de la intimidad sexual es una grave falta en las parejas. Tan grave que Rav Shaul no duda en afirmar: solo sepárense, aparte del Taharat HaMishpajá, por supuesto, solo sepárense para orar, y luego únanse otra vez para que no os tientes Satanás. Esa es la importancia que tiene la intimidad en la pareja. Entonces, durante los días de abstención, la pareja interactúa sobre la base de otros valores que van más allá de la intimidad física, y ello tiene repercusiones terapéuticas, no solo para los años de fuerza, sino también que los va preparando para que cuando, por razones biológicas y de ancianidad, la sexualidad ya no es lo más importante, la intimidad física siga siendo importante. Hashem sabe bien cómo funcionamos nosotros. A mí me gusta muchísimo el pollo. Pero si tú me das pollo, amor, por la mañana, al mediodía, por la noche, en la merienda, por la mañana, por los días, todos los días de la semana, 7 de la semana, 30 días al mes, 365, llega un momento y digo: mi amor, cambiame, dame un pescadito. Porque llega un momento en que te hastías. Llega un momento en que te cansas. O sea, una pareja que ha sido educada y que ha sido fortalecida con la terapia de Hashem puede llegar a los años maduros y continuar gozando y disfrutando mutuamente porque aprendieron otros medios de interacción además del acto sexual. En el libro de Shir HaShirim, de Cantar de los Cantares, se usan dos imágenes. Salomón usa dos imágenes. Una es amiga mía y otra es paloma mía. ¿Ok? Amiga mía y paloma mía. ¿Por qué usa esas dos imágenes? Cuando dice amiga mía es porque está en el tiempo de su abstención. Pero cuando dice paloma mía es cuando está en el tiempo de intimidad. Entonces, hay un periodo en la relación que uno actúa como amigo y hay otro periodo que actúa como la paloma. Entonces, cuando una pareja aprende estos secretos de la terapia de Dios, no tiene por qué temer a los años maduros cuando por razones biológicas ya el deseo sexual no es determinante en la relación de la pareja, sin que eso afecte para nada la intimidad de la pareja. Estos medios de interacción se dan precisamente durante los días cuando no está permitido, según la ley de Moisés, la relación íntima, y se sustituyen después cuando biológicamente no es un requisito esa intimidad. Entonces, cuando la pareja se distancia por un tiempo mutuamente, siguiendo las reglas de Dios, disfruta de ese espacio de individualidad que es necesario para evitar el aburrimiento matrimonial. Es decir, los días de abstención nos proveen con esa privacidad dentro del matrimonio que es importante para el bien de ambos. Y la razón biológica es evidente detrás del mandamiento. O sea, cuando Hashem ordena algo, Él tiene sus razones, aunque muchas veces no sean reveladas, pero siempre hay una razón. Con el tiempo, nosotros mismos vamos dándonos cuenta que el mandamiento de Dios era extraordinariamente lógico. Y no solamente lógico, científico. Por ejemplo, la circuncisión de 8 días. Ahora sabemos que a los 8 días de nacido, el niño tiene el más alto grado o nivel de coagulación de toda su vida. O sea, ahora entendemos por qué Hashem ordena la circuncisión del niño, no a los 7 días, no a los 9 días, pero a los 8 días. La ciencia ha descubierto que cuando el niño tiene 8 días de nacido, su sangre posee el más alto nivel de coagulación de toda su vida. Sabio es Hashem. ¿Ok? Lo mismo sucede con la abstención. Preste mucha atención aquí. Cuando la mujer no está menstruando, preste mucho cuidado, tanto varones como mujeres. Cuando la mujer no está menstruando, las secreciones vaginales son ácidas, extremadamente ácidas. Y al ser ácidas, se transforman en una barrera natural contra las bacterias y contra las infecciones. Sin embargo, durante los días de menstruación y hasta 7 días después que concluye la menstruación, las secreciones vaginales son extremadamente alcalinas, destruyendo así esa barrera natural que la mujer posee para protegerla. Entonces, ¿qué pasa si durante los días de abstención, cuando todas sus secreciones son alcalinas, se da la relación sexual, la introducción de bacterias dentro del cuerpo de la mujer la hace una candidata a los graves problemas que hoy confronta una gran porcentaje de mujeres, de cáncer uterino y otras enfermedades más, debido a la vulnerabilidad del órgano reproductor femenino. No solamente eso, sino que todo el canal uterino se encuentra en un estado extremadamente vulnerable en los días de menstruación como resultado de haber perdido toda su pared interior, toda su piel interior, todo su revestimiento interior. O sea, para echar piel otra vez en todo el canal uterino, la mujer necesita 7 días completos después que termina su menstruación. Así pues, los 5 días de menstruación y los 7 días que le siguen no son un capricho de Moisés. No son un ritual religioso, es la demostración de la sabiduría divina, evitando por un lado que la mujer se dañe, que el hombre la enferme, y al mismo tiempo causando esa zona de privacidad e individualidad que necesitamos. O sea, las mujeres que observan las reglas de la terapia de Dios son 20 veces menos propensas a contraer enfermedades y sobre todo de cáncer del cuello uterino que las que rechazan esa terapia divinamente diseñada y ordenada. Así pues, por un lado, evitamos el aburrimiento y el cansancio, porque después de 12 días nos buscamos a como dé lugar. Después de 12 días el hombre está que es un león y la mujer deseosa de que venga su varón a la casa. Entonces, evitamos el aburrimiento y el cansancio por un lado y por el otro creamos una zona de seguridad que le permite tanto a él como a ella tiempos de privacidad e individualidad que son importantes para el desarrollo emocional de la pareja. Además, aprendemos en ese periodo formas de comunicación emocional, de intimidad emocional, que nos preparan para seguir disfrutando de intimidad cuando la relación sexual ya no es una exigencia biológica. Y por si fuera poco, en el proceso nos ahorramos un montón de enfermedades. Entonces, cuando una pareja se acoge voluntariamente y conscientemente a esta terapia de Dios, crea el deseo emocional y físico necesario para que cuando el día llegue, esa intimidad se exprese al máximo de su capacidad. Y la pregunta es, ¿cómo es ese día? Vamos a hablar un poco práctico aquí. Al concluir sus días limpios, la mujer se baña minuciosamente, se limpia pulcramente, es como ir a un spa, se limpia las uñas, de las manos, de los pies, las orejas, el ombligo, las axilas, se limpia pulcramente, pulcramente. Luego, cuando ha hecho toda esa limpieza, entra en las aguas de purificación de la mikve, que tienen acumulación de aguas caídas del cielo. O sea, no puede haber una mikve sin que contenga agua caída del cielo. Eso es una inmersión ritual, no física. La física se da antes, en la ducha. La física se da antes en la limpieza, pero en la mikve se da la purificación ritual, no física. Entonces, esa inmersión final en la mikve tiene un propósito espiritual. Si ella entra en un estado de separación física de su marido y sale de allí en otro estado en capacidad física para su marido. Por eso es que la mikve tiene muchas reglas para ser construido y una de ellas es que tiene que estar bajo la tierra, porque se tiene que crear el sistema de que tú desciendes a la mikve y tú asciendes de la mikve. Por el camino que baja no se sube. Se baja por una sección, se sube por otra sección. ¿Por qué? Porque se representa, bajaste en un estado no permitido para tu marido, subes en otro estado permitido ahora para tu marido. Y ese cambio de estatus se llama en el judaísmo nacer de nuevo. O sea, la mujer nace de nuevo todos los meses, es como la luna que se pierde durante el mes y después aparece nueva, renovada en el otro mes. Eso no quiere decir que las mujeres sean lunáticas, para nada. ¿Ok? Pero quiere decir que se renueva como la luna. Entonces, lista para su marido y esa noche que ese evento ritual se da en la mujer es una luna de miel para ambos. La mujer tiene que avisarle al marido cuándo va a bajar a la migbe para que él no invente viaje ese día. Para que esté en casa ese día. Y por supuesto, los varones, pues tenemos que ponernos bien guapos ese día, ¿no? Bien afeitaditos, bien bañados, con el mejor perfume, porque viene la reina a la casa. Si hay que preparar ajustes para el babysitter, porque hay niños, hay que preparar ajustes para el babysitter. Para que alguien cuide a los niños mientras usted se disfruta de esa noche. La migbe no se baja de día. La migbe para este tipo de purificación siempre tiene que ser cuando cae el sol, porque de ahí se va a la habitación nupcial. No puede ser la migbe en la mañana y después por la noche ahí donde está Mario. No, vas y esa noche el lunes bien. Esa noche bien romántico, con unas velas encendidas, una taza de vino, ¿verdad? Ropas apropiadas, disfrutar intensamente del regalo que Hashem nos ha dado. No hay nada malo en eso. El sexo no es tabú, es creación de Dios. Dios lo diseñó, Dios lo creó para nuestro bien y para nuestro disfrute. La idea de que los judíos ortodoxos andan con un pañito, con un huequito, y que por la noche es solamente a través del huequito, con un pañito por medio, no crean, eso es propaganda. Esa noche él y ella tienen que estar desnudos, el uno para el otro, y no se tienen que avergonzar, porque es retornar al jardín del Edén otra vez, donde Adán y Eva estaban desnudos y no se avergonzaban. Entonces, eso de que apaga la luz para que no me vea, eso es católico, eso lo enseñan los curas, eso no lo enseña la Torá. Quítese esa idea de que él no me puede ver desnuda. No te puede ver el vecino, pero tu marido sí. ¿Entiendes? Dice Rashaul, el cuerpo del hombre es para la mujer y el cuerpo de la mujer es para el hombre. Eso es judaísmo. Los que enseñan que hay que abstenerse de casarse y todas esas cosas, eso no es de la fe de Israel. Y ya sabemos las terribles consecuencias que eso tiene. Es por eso que este cambio que experimenta la mujer es tan precioso, que se denominan Mayim Hayim. Las aguas de la migbe no son aguas de la llave, no son aguas cualquiera. Son Mayim Hayim, aguas vivas, aguas que imparten vida. En el sentido de que cambian el estado de la mujer de un estatus no permitido a un estatus permitido. O sea, para nadie es un secreto que el agua es lo que mantiene con vida la tierra. El agua es lo que mantiene con vida la vegetación, el reino animal, el hombre. No podemos vivir sin agua. El agua nos nutre a todos. Entonces, con esa purificación, la mujer vuelve a ser pura como era Eva cuando fue formada del costado de Adán. Las aguas de la migbe representan los ríos que rodeaban el Gan Edén. Por eso se llaman aguas del Edén. Y se vuelve pura y lo sana como fue Eva la primera vez. O sea, cuando la mujer hace eso, escuche esto porque esto es muy importante. Cuando la mujer baja a la migbe y sale de la migbe, ella se vuelve Eva en el jardín del Edén. Y al hacerlo así, transforma al marido en Adán antes de pecar. Por eso es que dice Rashaul que la mujer es la que santifica al marido. Porque cuando la mujer participa de esa experiencia en un plano espiritual, causa que el hombre adquiera la pureza que tenía Adán antes de la caída en Génesis capítulo 3. Y es por eso que cuando antes de la caída Adán y Eva estaban desnudos y no se avergonzaban, ahora tampoco se avergüenzan, porque se restaura esa pureza del principio. Cuando la mujer regresa de la migbe al cuarto matrimonial, regresa lozana, renovada, pura, como una virgen para su marido. Y esa noche solamente ellos dos pueden cenar juntos. Ahí no pueden estar los hijos ni los amigos, cenar juntos. Hacen lejaim juntos, solitos, como el día cuando se casaron. Y entonces disfrutan de la renovación física que habían anhelado por 12 días de espera. Ese reencuentro tiene que ser de la más alta calidad. Es el precepto de la alegría del novio y de la novia. Y por ese precepto ha sido guardado la nación de Israel. De hecho, establece las memorias de nuestro pueblo que cuando Moisés oye que Hashem le dice, construya el lavacro con los espejos de las mujeres que trajeron de Egipto, Moisés dice, Hashem, ¿cómo vamos a construir el lavacro con el espejo de las mujeres que lo usan para vanidad de vanidades? Dice Hashem, no, Moisés, tienes que usarlo. Tienes que usarlo porque ahí es donde está el secreto. Ahí es donde está el secreto de la sobrevivencia de Israel en Egipto. Y entonces le revela a Moisés cómo fueron las cosas. Imagínense cómo las mujeres no eran esclavas en Egipto, eran los hombres. O sea, los hombres trabajaban de sol a sol, bajo el látigo. Bajo el látigo. ¿Cómo llegaban esos hombres sin tener acceso a comida, a descanso? ¿Cómo llegaban a la casa? ¿Te imaginas? Robert, ¿cómo tú llegas a la casa después que sales de ese camión a 40, 43 grados centígrados? 80, 90, 100, 120 grados Fahrenheit. ¿Cómo llegas a la casa? ¿Ok? Pero tú tuviste tus tiempos de break. Tú tuviste tiempo para almorzar, para tomar agua. En Egipto tú no hubieras tenido tiempo de nada de eso. Eso era trabaja y trabaja y trabaja, y si te caías el látigo encima y tenías que hacerlo. ¿Cómo llegaba a la casa ese hombre? ¿Usted cree que tenía deseo de mujer? No, lo que quería era dormir. Dormir era lo que quería. Y ahí estaban las mujeres judías esperándolo, habían salido de la migbe. Y empezaban con sus espejitos a conquistarlos y a conquistarlos. Y cobraban ánimo los hombres, cobraban ánimo y ¡boom! Se daba la relación y nacían de a montones. Cada mujer paría 8 o 10 muchachos. Fíjense si eran intensas las relaciones y de calidad. Entonces cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, Hashem le dice a Moshe, hazme el lavacro que purifica, que es como una migbe, con los espejos de las mujeres. En honor a ella. Y esa es la tradición que sostiene a nuestro pueblo. Entonces, tenemos aquí una herramienta extraordinaria para evitar que el matrimonio entre en una zona de cansancio, de aburrimiento, de sequedad. Ahora, la pregunta que es un desafío para muchas de nuestras mujeres es, ¿qué pasa si no tenemos una migbe disponible? ¿Qué pasa si no tengo una migbe disponible? Si no tienes una migbe disponible en tu comunidad, entonces puedes usar el mar o puedes usar el río. ¿Cuál es el otro desafío que crea el mar y el río? Que tienes que bajar la migbe desnuda. Como viniste al mundo, no puedes tener anillos, no puedes tener nada en el pelo, no puedes tener ropa. Tienes que bajar a la migbe totalmente desnuda. Entonces, ¿cómo va a bajar desnuda en un río? que puede haber gente por ahí, o en el mar, que puede haber gente por ahí. Es muy difícil llenar esas condiciones. No es fácil llenar esas condiciones, pero existe. Teóricamente se puede hacer. La otra cosa es que en las comunidades como Miami, por ejemplo, o New York, okay, donde hay mucha presencia de tradición judía, hay mikves públicos, que la mujer puede pagar una cuota, una sedacá, para usarlo, y entonces se puede usar. Okay. Lo ideal es que cada comunidad tenga su mikve. Y tan importante es esto, que la ley judía, por el principio de Kal Vaomer, establece que si hay dinero para construir una mikve y dinero para construir una sinagoga, si se construye la sinagoga no se puede construir la mikve, y si se construye la mikve no se puede construir la sinagoga, el dinero hay que usarlo para la mikve y después la sinagoga. Si tenemos que pedirle a Hashem que nos permita tener pronto una mikve para esta comunidad, tanto para los varones como especialmente para las mujeres, y vamos a estar orando para que Hashem nos provea eso. Pero si tú estás en condiciones donde nada de esto está disponible, entonces usa la bañera de tu casa. Y si no hay bañera, asegúrate que entres entonces debajo de la ducha 40 veces con esa intención. 10 veces de frente, 10 veces de espalda, 10 veces del lado izquierdo, 10 veces del lado derecho. Y siempre hay que tener una botellita de agua del cielo para concluir el propósito final. O sea, con la temperatura apropiada, no del congelador, ¿okay? Con la temperatura apropiada la derramas sobre tu cabeza, sobre todo tu cuerpo. Y si eso haces con la intención apropiada, si esto lo haces con la bendición apropiada que le antecede, te será contado como si estuvieras entrando dentro de la mikve hasta que Hashem nos provea una. Pero la intención cuenta aquí, es sumamente importante aquí. Por supuesto, usted se va a encontrar con algunos rabinos que dicen, no way, José. Si no es una mikve, no vale, no sirve. Tenemos que ser un poquito condescendientes con estos. La realidad es que no hay excusa para una u otra forma. Ahora, nosotros estamos viviendo en un tiempo de liberación, de revolución femenina, y nosotros sabemos eso. ¿De dónde viene el movimiento de liberación femenino? Viene de las guerras, viene de la revolución industrial y viene de las guerras. ¿Por qué? Porque las guerras causaron que los hombres se fueran al frente, y entonces las mujeres tuvieran que salir de sus casas a las fábricas para producir las armas, pues los hombres estaban al frente. La revolución industrial demandó una cantidad de empleos que los hombres no eran suficientes, entonces las mujeres tuvieron que ir a ocupar esos puestos. Y hoy día, ya después de eso, pues es historia, ¿no? Pero esa es la base, la revolución industrial y las guerras fue lo que causaron esas cosas. O sea, hoy día hay una gran cantidad de mujeres que tienen que trabajar fuera del hogar para poder cubrir los gastos de sostener una casa y una familia en el mundo moderno. Y estas cosas han creado el movimiento feminista. O sea, no todas las cosas son buenas, lo sabemos, en el movimiento feminista, pero algunas cosas buenas se han logrado. Y entre ellas, una de las cosas buenas que se ha logrado es que el movimiento feminista ha causado defensa de la dignidad de la mujer frente al abuso de muchos en una sociedad machista. Ahora, cuando hablamos de machismo, tenemos que clarificar qué cosa quiere decir machista. Machista es la actitud prepotente del varón hacia la mujer, alardeando o abusando de su poder sobre la mujer. O sea, la mayoría de las veces el hombre es más fuerte físicamente que la mujer. No siempre, porque hoy día las mujeres van al gym y si te dan así, son capaces de noquearte, pero la mayoría de las veces el hombre es más fuerte físicamente que la mujer. La mayoría de las veces la mujer depende económicamente del hombre. La mayoría de las veces el varón tiene mejor preparación académica, intelectual y económica que la mujer. La mayoría de las veces el hombre tiene mayor influencia social que la mujer. La mayoría de las veces el hombre tiene mayor edad que la mujer que toma como esposa. Entonces, cuando el hombre sin Torah o sin obediencia a la Torah usa esa mayoría en fuerza, usa esa mayoría en economía, en intelectualidad, en influencia y en madurez para alardear de ello o para abusar de la mujer mental, psicológica, económica, espiritual, emocional o físicamente, eso es machismo. Ahora, según la Torah, la mujer no es inferior al hombre. Ciertamente no somos iguales, pero la desigualdad no viene para dar a uno una dignidad diferente donde el hombre sea superior y la mujer inferior. Viene para complementarnos. O sea, la mujer tiene cosas que nosotros no tenemos. Nosotros tenemos cosas que la mujer no tiene. Entonces, el hombre tiene cosas que la mujer necesita. La mujer tiene cosas que el hombre necesita. El Eterno en su sabiduría lo hizo así para que nos busquemos, para que nos entendamos, para que negociemos y veamos que cuando unimos lo que ellas tienen con lo que nosotros tenemos, el resultado es un producto que no se habría alcanzado sin la participación de ambos. Y si no, mire a sus hijos. Así pues, el propósito de la sabiduría divina de las diferencias no es desigualdad, no es la inferioridad de la mujer. Es el complemento digno, y ese es el mensaje de la Torah. Si los hombres y las mujeres somos diferentes, pero repito, la desigualdad no se da en términos de inferioridad, sino en términos de funciones. Si tenemos diferencias psicológicas que afectan la manera como nos comunicamos y nos relacionamos, tenemos diferencias de personalidad, tenemos diferencias de espiritualidad, tenemos diferencias físicas, pero esas diferencias no son mutuamente excluyentes, sino todo lo contrario, necesarias como complemento aglutinador de la relación, de la familia y del hogar. Si el hombre y la mujer son diferentes, somos diferentes, externamente somos diferentes, internamente somos diferentes. Ayer en la clase de la yeshiva estábamos hablando así de abuelo de pájaro, del concepto de persona desde el punto de vista de la fe judía. No es lo mismo decir persona en las escrituras hebreas que encontrarnos con el término persona en los tratados teológicos de Tertuliano. Son dos conceptos diferentes de personalidad. Persona o personalidad en el mundo occidental viene de los famosos teatros griegos, como explicábamos en la clase ayer, de que muchos actores griegos representaban a las diferentes divinidades en los teatros griegos. Entonces venía un actor y se ponía una careta que era el dios Sol. Venía otro actor y se ponía otra careta que era el dios Luna. Después el mismo dios Sol, que pasó a parte de atrás, se quitó la careta del dios Sol y se puso la careta del dios Marte, y ahora venía con otra persona, otra careta. Y de ahí surge la idea de que la personalidad es la careta que yo dejo ver de mí, lo que yo dejo ver, lo que yo permito que los demás vean, pero que esconde al mismo tiempo la realidad de lo que yo soy. Y por eso es que en psicología se usa el término de personas con múltiples personalidades o bipolares o lo peor de todo, esquizofrenia. Pero ese concepto no existe en la teología hebrea. La palabra panim en hebreo, rostro en hebreo, indica que lo que tú me ves a mí por fuera es lo que yo soy por dentro. Por lo tanto, la hipocresía es un grave pecado y está condenado por la ley judía. No sean como los hipócritas, constantemente decía Yeshua. Entonces, cuando nosotros entendemos el origen de estas cosas, nos damos aquí como hay diferencias de esencialidad entre un sistema y el otro. Porque panim en hebreo no solamente significa rostro, significa también interno, interior. Entonces, como es el rostro de una persona externamente, así es ella internamente. Por lo tanto, la ley judía, la ley de Dios, la ley de Moisés, no nos permite tener dobles personalidades. O sea, no nos está permitido el uso de máscaras en la personalidad de nuestra vida diaria. Lo que somos afuera, tenemos que hacerlo por dentro también. En otras palabras, como usted es en la Bet Knesset, en el mundo interior, también tiene que hacerlo en su casa, en el mundo interior. Usted no puede ser un santo en la Bet Knesset y un demonio en su casa. Panim en hebreo significa que lo que la gente ve de nosotros afuera es lo mismo que llevamos por dentro. Y así como el rostro de la mujer es diferente al rostro del hombre, así también internamente hay diferencias. ¿Por qué la mayoría de las veces las niñas hablan primero que los varones? ¿No se han dado cuenta que las niñas? Ya mi hija hoy la oí decir varias veces Abba. Ella dice que no, que yo lo que oigo es Abba, pero que ella lo que está diciendo es agua. Pero la niña no sabe qué es agua, le decimos Mayin. So, ella no sabe que eso es agua. Eso para ella es Mayin. Así que tiene que haber sido Abba. ¿Ve que somos diferentes? ¿Por qué las niñas la mayoría de las veces hablan más rápido que los niños? Porque usan diferentes zonas del cerebro en la comunicación. Además, estudios neurológicos muestran que la manera de comunicarse un hemisferio cerebral con el otro, en el hombre tiene un solo puente, pero en las mujeres tiene doble puente. Si la mujer tiene dos, ¿cómo se llama eso? Dos CPU. Nosotros tenemos uno solo, la mujer tiene dos CPU. ¿Okay? Por eso es que cuando tú vas, ya la mujer fue y vino hace rato. ¿Vale? La mujer puede detectar, hablando por teléfono, de qué color tienes la camisa. Y te está hablando por teléfono, qué bien te queda esa camisa roja. No sé cómo lo hacen, pero lo detectan. Saben si te tomaste una cervecita de más o no. Si tomaste una copa de vino más o no. Ellos lo saben. De hablar ya saben todo. No les ¿Para qué le vas a mentir? Si ella se lo lleva. A veces no te lo dice, pero se lo llevó porque ella tiene dos aceleradores adentro. Nosotros tenemos uno solo. ¿Ok? Entonces, la mujer en sentido general usa más el lado derecho. El hombre usa más el lado izquierdo. Y es por eso que la mujer es más sensible para comprender y expresar sentimientos que el hombre. O sea, los hombres y las mujeres tienen un enfoque diferente de la vida. Se relacionan de forma diferente con el medio ambiente. O sea, cuando usted llega a su casa y se encuentra a su mujer, lo aleno, con un fuerte dolor de cabeza, ¿cuál es la tendencia natural del hombre? Mi amor, tómate un Tylenol y resuelto el problema. ¿Verdad? Eso es lo lógico. Es una excelente solución. Es la forma objetiva como el varón busca resolver los problemas prácticos de la vida. Pero si usted hace eso, la mujer lo interpreta de forma diferente. ¿Por qué? Porque el panín de ella es diferente. No solo por fuera, también por dentro. Entonces, ¿cuál es la recomendación que le damos a los varones? Cuando usted llega a su casa y se encuentra su mujer con un dolor de cabeza o algo, antes de sugerirle Tylenol, después hay que darse de todos modos, ¿no? Si es que procede. Pero antes de decirle de nada de Tylenol, abrácela, déle un fuerte abrazo. Dígale, mi amor, ese dolor de cabeza es porque tú has trabajado mucho hoy y no me tenías cerca, pero mire, ya yo estoy aquí, te amo. Empiezas a hablarle así, se le va el dolor de cabeza. No necesito Tylenol. All right. No necesita. Lo que en otras palabras, la mujer necesita es un oído comprensivo más que soluciones prácticas. Después usted le puede dar el Tylenol si es que es necesario. All right. Uno de los serios problemas matrimoniales vienen cuando pensamos que esposo y esposa son iguales o idénticos. Como somos diferentes, las reacciones y las sensibilidades son diferentes. O sea, la Torá no ve al hombre como una cosa que contradice a su mujer, sino como dos piezas separadas de un mismo rompecabezas, que a menos que estén en el lugar apropiado, no se va a armar nunca el cuadro de la familia. O sea, el hombre es fuerte donde la mujer es débil, y la mujer es fuerte donde el hombre es débil. Y si lo quieres comprobar, envíala de vacaciones una semana a casa de su familia, quédate solo atendiendo la casa y el trabajo como ella lo hace, y verás que uno se vuelve loco en unos días. ¿Dónde tendrá esto ella? ¿Dónde tendrá? ¿Por qué fácil? Si lo hubiera puesto aquí, fácil. ¿Por qué lo escondió por allá? Si para mí la cosa más fácil del mundo es poner las vitaminas encima de la mesa, cosa cuando yo pase las vea y las tomo. Pero para mi mujer no, eso es un desastre. Las vitaminas tienen que estar escondidas allá. Es así. ¿Ok? ¿Lo ves? Somos diferentes, ¿ok? La mujer es capaz de leer un libro, preparar el desayuno, limpiar la casa, arreglar cuartos, vestir a los niños, preparar el lunch, atender el teléfono, mirar el negocio, mirar Facebook, responder un correo electrónico. La cantidad de cosas que hace la mujer en un día es impresionante. Somos diferentes. ¿Por qué Hashem nos ha hecho así? La respuesta es evidente: para que no podamos vivir el uno sin el otro. Para que nos complementamos. Que allí donde yo fracasaría, con ella triunfo. Y allí donde yo sería un desastre, con ella tengo la victoria. Y de esta manera el éxito no es de uno solo, el éxito es de los dos, el éxito es de ambos. O sea, el hombre y la mujer somos diferentes emocionalmente. Y voy a darles algunos datos aquí que no deben de olvidar. ¿Hasta qué hora tenemos, Joseph? ¿Eh? Hasta las 12 de la noche, ok. Miren, cuando el hombre alcanza la mayoría de la edad biológica, esto es entre los 18 años aproximadamente, el hombre, la mayoría de las veces el varón no experimenta fluctuaciones emocionales como la mujer. Porque la química del cuerpo del varón se mantiene más o menos estable por el resto de su vida. O sea, uno puede estar cansado, uno puede estar hambriento, pero hormonalmente uno permanece más o menos estable la mayoría de las veces. Pues la mujer es diferente. El ciclo hormonal de la mujer fluctúa varias veces al día. Es como la marea. A veces está alta, a veces está baja. Fluctúa, ¿verdad? Entonces, cuando la marea está baja, no trates de meter el bote en el desk, porque el motor se enreda con el fango. ¿Okay? Tienes que esperar que la marea está alta y así. Entonces, tienes que jugar con la marea. ¿Sabes cuando los pescadores van a pescar que consultan a qué hora está la marea alta y a qué hora está la marea baja? Así usted tiene que hacer con la mujer. Hay ciertas cosas que yo nunca le digo a Vivi cuando ella está con la marea alta. Yo espero que la marea esté baja y ahí le digo entonces. Y tengo éxito. Tengo éxito, ¿ok? Porque el ciclo hormonal de ella es diferente al mío. O sea, no es lo mismo, por ejemplo, una mujer embarazada que cuando no está embarazada. No es lo mismo la mujer en el periodo premenopáusico que posmenopáusico. Esos cambios hormonales en la mujer cuando se acercan los días de su menstruación no se dan en el hombre. Entonces, los cambios hormonales que se dan en la mujer no son zonas de inaccesibilidad para el hombre. En otras palabras, el esposo no se puede escapar de eso. Los hombres no entendemos eso porque no somos iguales. La mujer puede llorar por la mañana por una cosa y reírse por lo mismo por la tarde. Hoy le puede gustar una cosa y mañana le gusta otra. Hoy le ofreces, mi amor, te pongo un limón ahí. No, no, no, gracias. Al otro día, ¿qué? Ay, sí, sí, el limón. Así es la mujer, ¿ok? Un día se aflige porque se le cayó el dulce en la alfombra y otro día se ríe porque un pedazo de helado se le cayó en la cama. Por lo tanto, uno de los más graves errores que podemos cometer los hombres es esperar y demandar que la mujer enfrente la vida igual que nosotros. En otras palabras, los varones no podemos tomarnos como barómetro para medir las emociones de la mujer. Uno de los más graves errores que el esposo puede cometer es juzgar a la esposa por su propio estado emocional, sin entender que los de ella son diferentes. La mujer es oscilante, reacciona diferente, no porque sea torpe o distraída, es que su estado de ánimo es afectado por la realidad de su mundo interior, que es diferente al nuestro. Por lo tanto, su esposa tiene el derecho de ser como es. Ahora voy a revelarles dos secretos aquí que son importantísimos. ¿Están listos para recibirlos? ¿Están listos? Mire, si de todo lo que yo he dicho hasta aquí, usted no se acuerda de nada, excepto de estas dos cosas que voy a decir, valió la pena que usted viniera aquí hoy. A ver, escuche esto. El hombre se mueve de lo físico a lo emocional. La mujer se mueve de lo emocional a lo físico. ¿Oyó eso? Lo voy a repetir otra vez. El hombre se mueve de lo físico a lo emocional. La mujer se mueve de lo emocional a lo físico. ¿Qué significa esto? El hombre puede tener relación sexual sin mayor conexión emocional. Pero la mujer necesita primero la conexión emocional para luego alcanzar el deseo sexual. Entonces, el esposo tiene la responsabilidad de crear esa atmósfera emocional primero para que luego surja el deseo y aptitud sexual en la mujer. ¿Cuánto entiende lo que estoy hablando? All right. Si usted se pasa el día entero gritándole a su mujer, si usted se pasa el día entero criticándola, si usted se pasa el día entero levantándole la voz todo el tiempo, maltratándola todo el tiempo, avergonzándola delante de los amigos, de los hijos todo el tiempo, y por la noche usted quiere tener intimidad con ella, no va a funcionar. No va a funcionar. ¿Por qué no va a funcionar? Porque ella está seca emocionalmente y físicamente también. Pero si usted como varón inteligente, como hombre de Torah, le habla el día entero con cariño, le habla con ternura, le habla con paciencia, le habla con palabras que toquen su corazón. Si usted la mima, si usted la consiente, entonces, ¿qué pasa? Si tienes paciencia con ella, ¿verdad? Si la sobrellevas, si no la hieres, si no la avergüenzas, si no habla de ellas con otros, si no le cuenta los problemas de ellas a otros, ¿qué ha hecho usted? Usted lo que ha hecho es abonar el terreno. Usted ha echado lluvia sobre la tierra seca. Y por la noche, esa tierra está lista y deseosa de recibir su semilla. Pero si lo contrario es el caso, y por la noche usted quiere traer la lluvia, así no funciona la mujer. No funciona la mujer. Es posible que ella, por presiones sociales, por presiones económicas o de otra índole, le permita el salto. Pero la mujer no funciona así. Y lo más probable es que te tiene engañado. Lo más probable es que finge que llegó cuando está a 1000 años luz del asunto. En otras palabras, varones, nosotros no podemos tener a nuestras esposas como empleadas el día entero, aun cuando trabaje con usted. Su mujer no es una empleada, es una socia. Usted no puede tener a su mujer como una esclava. No puedes tenerla como una niña pequeña que tiene que vivir pidiéndole para esto, pidiéndole para aquello, como cuando tenía a su papá. Se imagínese lo difícil que es para una mujer que cada vez que tiene que comprarse una ropita interior, tiene que decirle: mi amor, dame 5 pesos para comprarme un bloomer. Yo sé que los codazos están por abajo de las mesas. ¿Entiendes? Usted no puede tener a su mujer que hace falta, mi amor, 5 pesos para comprar la leche. Pero ya se acabó la leche. Pero si te di 5 pesos hace 3 días, que ya se acabó la leche. Y en eso, ¿cómo vas a tener a tu mujer en ese estado, como la niñita que tenía que pedirle todo a papá? Y después por la noche tú quieres que ella funcione. Estás loco. Estás loco, ¿ok? Usted lo que está es creando un monstruo emocional que le va a destruir a usted en el día menos pensado. Entonces, ¿cuál es la solución? Trate a la mujer como vaso más frágil, dice la Torah. Siéntese con ella, dígale: amor, esto es lo que a mí me entra por semana. Hay mujeres que no saben ni lo que su marido gana. Hay mujeres que el esposo no le da informe de nada, cero. Ella no sabe para dónde va el barco. No tiene la menor idea. ¿Se puede comprar esto? ¿Se puede comprar aquello? ¿Se podrá hacer esto? ¿Podré? Oye, a mí me gustaría comprar un cuadrito, pero ¿habrá dinero para eso? Vive en un constante desasosiego emocional. ¿Y luego usted quiere que funcione por la noche? Estás loco. Así no es. Cambie esas actitudes. Tenemos que cambiar actitudes. Y es importantísimo que cambiemos actitudes y que mejoremos, para que no solamente tengas casa, que tengas hogar, para que tu casa no sea un hotel, sino un Shalom Bayit. ¿Qué es la diferencia? ¿Qué es lo que hace la diferencia? ¿Ok? Entonces, siéntate con tu mujer. No lo esperes para mañana. Esta misma noche, cuando llegue en tu casa, dile: mi amor, ¿sabes qué? La Torah que enseñó el Jaján esta noche me partió por el medio. Y me di cuenta que estaba haciendo las cosas mal. ¿Y sabes qué? Mira, esto es lo que yo gano. Esto es lo que entra. ¿Qué es el presupuesto que tenemos en la casa? Esto es para esto, esto es para esto, esto es para esto. ¿Cuánto nos queda? Nos queda esto. ¿Qué vamos a hacer con lo que nos queda? Y la mujer sabe con qué cuenta. Ella sabe ¿Cómo? ¿Qué cuenta si puede comprar 5 libras de frijoles o solamente 2? Pero no se siente como un trapo, no se siente como una esclava, se siente como un ser humano con dignidad, porque tú le das ese lugar y esa posición. Y cuando tú tratas a la mujer así por el día, ella es tuya entera por la noche. Pero no puedes pretender que por la noche funcione si por el día la has tratado como una esclava. ¿Cuánto entiende lo que estoy hablando aquí? Eso es sumamente, sumamente importante, que los varones seamos hábiles en estas cosas, ¿ok? Y por supuesto, los varones tenemos que hacer un esfuerzo para que le demos a la mujer cierto espacio económico para que ella se compre sus cositas. ¿Entiende? Para que ella se compre sus cositas. Y después que haces todo, dice: ¿sabes qué, mi amor? Mira, aquí hay esto para ti, gástalo como tú quieras. Y no me des cuenta a mí de nada, lo gastas como tú quieras. Si se lo quieres regalar al viejito de la esquina, regálaselo. Si te lo quieres comprar en caramelo, cómprate. Eso es para ti, para tus cositas. ¿Cómo se siente esa mujer? ¿Cómo se siente esa mujer cuando usted le dice así por la mañana? Es completamente suya por la noche. Es que ella lo desea, ella te va a buscar, ella te va a decir: mi amor, ¿qué quieres que te haga? ¿Te doy un masajito en los pies, quieres? ¿Verdad? ¿Por dónde quieres que empiece? Es tuya completa. ¿Por qué? Porque tú has creado una mujer, no un monstruo. Sonría, que el Señor nos ama a todos, ¿eh? Ahora, no piensen que esto yo lo aprendí del aire. ¿Ok? Uno tiene que reprogramarse según la Torah. Es un proceso de quitarse cosas, dice Rav Shaul, dice: ya no andéis como los gentiles que no conocen a Dios. Eso está bien para los que no conocen a Dios. Eso está bien para cuando tú no tenías acceso a la Torah. Eso está bien para cuando tú no habías experimentado redención. Pero ahora tú eres una persona nueva. Eso es entendible en el mundo de afuera. Eso fue lo que te enseñaron. Lo más probable es que tú estás repitiendo lo que tú viste a tu papá hacerle a tu madre. Pero esos patrones tenemos que dejarlos afuera. Dice: despojaos del hombre viejo que está viciado conforme deseos engañosos, y revestíos del hombre nuevo, creado según Dios por la verdad. Y esa verdad es la Torah. O sea, tenemos que experimentar un proceso de renovación y un proceso de restauración. El problema no es que hagamos las cosas mal. El problema es que no nos corrijamos. Todos hemos hecho cosas malas. Todos nos equivocamos. No piensen que yo soy un angelito. Que yo las hago todas bien. Yo cometo errores en el proceso. Los otros días mi esposa me dio una regañada que me quedé frío. Me dijo: mi amor, ¿me das permiso para regañarte? Le digo: sí, mi amor. Ay, ¿para qué? Le dije: mira, ¿sabes dónde estás fallando? Me dijo: estás fallando aquí, aquí, aquí, aquí, aquí, aquí, aquí, aquí. Oye, para ya. Me hizo una radiografía en 3 minutos. Wow, me dejó en shock. En shock. Pero después me puse a pensar y dije: ¿sabes qué? Tienes toda la razón. Tengo que cambiar aquí, aquí, esto. Vamos a empezar a corregir esto, esto, esto, esto. ¿Verdad, mi amor? Gracias, bebé. O sea, de cuando en cuando siéntese con su mujer y diga: ¿sabes qué? Regáñame, dime cómo me ves, qué estoy haciendo mal. Y ábrale su corazón. Dice: huéleme la boca, tiene mal olor. All right. ¿Cuánto entiende lo que estoy hablando acá? Ahora, cuando tú no haces eso y tratas a la mujer como una esclava, la destruyes, la dañas, la enfermas, abusamos de ella, violamos los mandamientos de la Torá que nos prohíbe abusar de nuestras esposas en cualquier nivel, físico, emocional, psicológico, espiritual, económico, etc. O sea, ¿qué sucede en el mundo espiritual cuando hacemos estas cosas que no debemos hacer? La respuesta es que nuestras oraciones son estorbadas en los lugares celestiales. Dice Kefa, traten a sus esposas como vaso más frágil para que vuestras oraciones no tengan estorbo. O sea, vamos a poner un poquito de contexto judío a ese término de Kefa. ¿Por qué dice Kefa que las oraciones no tengan estorbo? Pues oiga, ¿no dijo Rav Shaul que cuando oramos el Espíritu intercede por nosotros y a veces no sabemos pedir como conviene, pero el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles? ¿Cómo es que si el Espíritu intercede por nosotros, las oraciones pueden ser estorbadas? Porque está el otro lado de la historia. Esta es una parte de la historia, pero está otro lado de la historia. Nosotros en la clase de Yeshiva pasada y también en la de ayer, en la antes pasada y en la de ayer, tocamos esos temas así a vuelo de mariposa y explicamos cómo en la mente judía los opuestos no son contradicciones. Y es por eso que Hillel no tiene temor de escribir su genealogía sin mencionar a Salomón, sino a Natán. Por ese principio extraordinario de la fe hebrea. Ok. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? El otro lado de la moneda. ¿Cuál es el otro lado? Arriba, en los lugares celestiales, hay un tribunal celestial. Y ese tribunal se reúne dos veces por semana, en Yom Shiloshi y en Yom Hamishi. El tercer día y en el quinto día. Todos los días de semana tenemos que portarnos bien, pero el tercer día y el quinto hay que tener más cuidado, porque está en sesión el tribunal celestial. Allá arriba de nosotros hay un tribunal. Así, ¿usted cree que solamente el tribunal se reúne aquí en el aquí abajo? No, arriba también hay sesiones del tribunal. Ahí se presentan 10 ángeles. 5 son acusadores y 5 son defensores. 5 son acusadores, 5 son defensores. O sea, cada vez que usted hace una cosita incorrecta, los ángeles acusadores inventan toda clase de argumento para obligar al tribunal a aplicar la justicia y que a usted le pase algo. Así que la próxima vez que te choquen el carro por atrás o choques el de adelante, no le estés echando la culpa al chofer. Mira cómo trataste a tu mujer, porque a lo mejor arriba en el tribunal celestial te mandaron la sentencia. ¡Boom! Ahí lo tienes para que aprendas. ¿Ok? Entonces, ¿por qué hacen esto los ángeles acusadores? Buscando un juicio desfavorable para ti. Pero cuando se levantan, cuando los ángeles acusadores levantan falsos testimonios contra ti, las voces de los ángeles defensores se levantan e inmediatamente convencen al tribunal de que eso es un falso testimonio. Y entonces en vez de venirte un problema, te viene una bendición. Pero cuando el testimonio de los ángeles acusadores proviene de cosas ciertas, entonces los ángeles defensores no tienen cómo defenderte. Y es ahí donde las oraciones, tus oraciones tienen estorbo y no llegan. No llegan. Entonces, cuando usted maltrata a su cónyuge, arriba se toma nota de esas cosas. Y no le van a salir bien las cosas a usted. No le van a salir bien las cosas. Pero cuando usted le habla con cariño, cuando usted le habla con ternura, cuando usted le habla con palabras de intimidad, con un regalito un día, unas florecitas otro día, aunque sea de $5, de esas que venden por la esquina, de $5, ¿ok? cuando usted le envía esos regalitos, esas son señales emocionalmente muy significativas para ella. Y usted va a tener una esposa fresca, lozana, dispuesta, complaciente, sujeta. Y arriba sus oraciones no tendrán estorbo. Los ángeles defensores le van a defender a usted y los ángeles acusadores serán silenciados. Y por otro lado, y esto es lo más importante, su mujer lo va a respetar a usted. Su mujer lo va a alabar. Su mujer se va a sentir orgullosa de usted. Su imagen de usted va a crecer en ella. Y esa mujer va a dar la vida por usted, en la mañana y en la noche. ¿Cuánto entiende lo que estoy hablando aquí? Y finalmente, porque el tiempo se nos está yendo, ok. Según la Torá, la mujer es una empresaria. Basta leer Proverbios 31, Esher Hayil, para ver que la mujer valiosa, la mujer virtuosa, no es simplemente una mujer, tiene cualidades impresionantes, externas e internas. Dice que la mujer es capaz de hacer múltiples cosas al mismo tiempo. Dice Salomón: mira un campo, lo adquiere, da cintos al mercader, de las lejanías trae su alimento, ve que marchan bien sus negocios, da ración a sus doncellas, tiene una palabra de bondad siempre en su lengua, sus hijos se levantan y la bendicen, su esposo la alaba, no tiene temor de la nieve, pues todos en su casa están vestidos con ropas dobles de carmesí, su fuego no se apaga de noche, su mano no suelta el hilar, vigor y majestad son su vestido, alegres reirán el último día. O sea, cuando uno lee esto dice: padre mío, ¿cómo puede una mujer hacer tantas cosas al mismo tiempo? ¿Cómo es posible que la mujer esté revestida de Hashem con estas capacidades tan extraordinarias? ¿Sabes por qué? ¿Sabes para qué está hecho el Sheikh Hayil? Para que tú tengas conciencia de la riqueza que Dios ha puesto a tu lado y para que tú la valores apropiadamente. Si la mujer trabaja en la calle como empresaria y tú te beneficias del trabajo como ella del tuyo, entonces al llegar a la casa tú no te puedes echar al sofá a ver a los Marlins, ¿verdad? A ver los Marlins y tu mujer haciendo todo en la casa. Si tú la tienes a ella trabajando afuera, cuando llegas adentro, en lo que ella prepara la comida, tú tienes que estar arreglando la ventana, botando la basura, haciendo algo tú también. Porque los dos están levantando los mismos valores. Si usted no puede estar 8 horas trabajando afuera, 10 horas trabajando afuera, su mujer también 8 horas trabajando afuera, 10 horas afuera, llegar a la casa y acostarte a dormir y que ella siga trabajando part-time ahora sin salario. No es justo. No es justo. Si no, no la tengas trabajando afuera. Trabaja tu doble y que ella esté descansada adentro. Si eso hace, sí, entonces cuando llegue el trabajo siéntate y que ella te dé masajito. Pero si tú la tienes que tener a ella afuera trabajando para mantener el budget de tu casa, seamos considerados y cuando lleguemos a la casa compartamos las tareas que requiere para levantar la familia. Consecuentemente, es imposible que uno pida a su mujer que salga a la calle a trabajar y luego le exija que tendrá también que tener la casa ordenada, la cocina ordenada, el cuarto ordenado, el closet ordenado, la comida rica a tiempo, sobre la mesa, a la hora necesaria, que los hijos estén supervisados física y académicamente. Si tú haces eso, la estás tratando como una esclava, no como un vaso más frágil. Entonces uno tiene que tener un cuidado con eso y un balance en esas cosas. Por supuesto, si tú eres la única fuente de sustento y estás todo el día afuera trayendo el pan a tu casa, entonces tú tienes derecho a que tu casa esté limpia y en orden. Y tienes derecho a que tu ropa esté limpia y disponible, que tú tengas comida sana y apropiada sobre la mesa. Y la mujer tiene que tener mucho cuidado de tener su casa ordenada, de tener su casa limpia, de tener cada cosa en su lugar, que cuando tu marido llegue a tu casa encuentre que llegó al cielo, no a un sitio de locos. No hay experiencia, escuchen esto, mujeres, no hay experiencia más triste en el varón que llegue a su casa y se encuentra a su mujer hecha un desastre, despeinada, desarreglada, con olor a de todo, menos a mujer. Así no es. Y de paso, ni siquiera lo saluda cuando entra. Y por encima de eso, ni siquiera un día le dice: oye, mi amor, cuánto te agradezco el esfuerzo que haces por sostener esta familia. Lo valoro grandemente. Dile algo a ese hombre para que no se te muera. Algo dile, ¿verdad? De que tú lo aprecias. El hogar es más que una casa. Una casa puede ser un palacio, pero eso no significa que sea un hogar. ¿Cuándo tenemos una casa pero no un hogar? Cuando reaccionamos al entrar a la casa. Reaccionamos como cuando llegamos a una zona de tensiones. O sea, la familia, en vez de ser un centro de sanidad, se convierte en un centro de problemas. ¿Ustedes no han visto cómo el esposo, que tiene buen carácter afuera, que es buena gente afuera, que es sonriente afuera, cuando entra en su casa se transforma en otra persona? Solitaria, callada, insípida, grosera, refunfuñona. ¿Qué ha pasado? Esa persona estaba riéndose con sus amigos en el trabajo hace una hora. No más pone un pie dentro de la casa, se transforma en otra persona, escurridiza, aburrida, hastiada, cansada. ¿No ha visto usted esas mujeres que trabajan afuera en la calle riéndose con sus amigas, contándose chistes, hablando de la última moda, y de pronto cuando entra a la casa se vuelve todo otra cosa? Mandona, estresada, peleando por todo. ¿Qué es lo que ha ocurrido? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué ese cambio? ¿Qué pasa? Los muchachos afuera son simpáticos, alegres, extrovertidos, felices. De pronto, no más ponen un pie en la casa, se vuelven otras personas, se vuelven ariscos, intolerables, aburridos, pierden el gozo, se encierran en el cuarto, no quieren participar con nadie en la familia. ¿Qué ha pasado? Eso es señal de que no tenemos un hogar. Tenemos una casa, tenemos un hotel, pero no hemos sabido poner las cosas donde tienen que estar para que tengamos un hogar. O sea, tenemos que trabajar inteligentemente, lado a lado con la Torá, para tener Shalom Bait, para disfrutar verdaderamente de un hogar. Y cuando tenemos un hogar, entonces el esposo no tendrá deseo mayor que llegue la hora para irse a casa, porque allí tiene un hogar, no un hotel vacío. Y los hijos desearán llegar a casa, porque allí tienen un hogar. Shalom Bait es la promesa que la Torah nos hace si seguimos las instrucciones divinas con respecto a la familia. Y eso es importantísimo. Ahora, es posible que en tu experiencia personal tú digas: wow, yo nunca he disfrutado de un hogar. Es posible que tú puedas, que tú digas: wow, cuídense mucho. Es posible que tú digas: wow, ¿dónde está mi papá? ¿Dónde está mi mamá? ¿Por qué yo no he disfrutado de esto nunca en mi vida? Si eso te ha ocurrido, entonces es la oportunidad para que tú decidas: cuando yo tenga un hogar, cuando yo tenga una casa, yo voy a tener un hogar. Estas cosas terribles que yo viví, no las voy a permitir en la nueva relación. Voy a trabajar para mejorar en esta nueva oportunidad que Hashem me está dando de tener un hogar. Yo voy a batallar por tener un Shalom Bait en mi vida. No lo uses como una justificación para seguir transmitiendo a las nuevas generaciones las mismas faltas y las mismas maldiciones que han destruido tu vida hasta este día. Dios siempre nos da una oportunidad. Dios siempre nos da una nueva ocasión de rectificar. Y todo esto es responsabilidad de los esposos. No son los hijos los responsables de formar un hogar, somos los esposos. Si las relaciones internas no funcionan bien, entonces se va a proyectar hacia afuera y va a afectar negativamente a los hijos. Y finalmente, esa mala energía causará que llenes tu casa de cosas, pero no del ambiente espiritual y emocional necesario para tener un Shalom Bait, no simplemente un cuarto donde pasar la noche. Que Hashem nos bendiga a todos, que Hashem nos ayude a todos. que Hashem tenga misericordia de cada uno de nosotros y que podamos llegar a un punto en nuestras vidas donde digamos, yo quiero un hogar. Yo quiero un hogar. Yo quiero un hogar. Entonces, antes de estar preocupado cuál es el apartamento que vas a comprar, o cuál es la casa que vas a alquilar, o cuál es la casa que vas a adquirir, piensa cuál es el hogar que vas a formar. Usted tiene derecho a disfrutar de una vida de hogar, de una vida de familia, sin aburrimiento, sin cansancio, si seguimos los principios de la Torah, si seguimos los preceptos de la Torah. El Eterno bendiga a cada uno de ustedes, los guarde, y que todos tengamos una oportunidad de comenzar otra vez para la gloria de nuestro Padre que está en los cielos. ¿Alguna pregunta? Apláudeme, mi amor. Gracias. Ok, ahí hay una pregunta. La mayoría de las veces es el resultado de lo que uno está viviendo. Por ejemplo, cuando un niño crece en una casa, en un hogar donde su padre, por ejemplo, nunca pide perdón, donde su padre es abusivo, ese niño va a aprender a decir mentiras. Ese niño va a aprender a tener doble. Cuando papá no está, se porta de una manera. Cuando papá está, me porto de otra manera. Y el efecto acumulativo de esos errores crea bipolaridades. En la misma medida en que nosotros reconstruyamos el hogar, nosotros reconstruimos la personalidad. Y los niños crecen. Cuando un niño ve que el papá reconoce sus errores y pide perdón, ya él no tiene que mentir por el temor. Él reconoce que también él se equivocó y vive en un ambiente donde él puede ser tratado con dignidad cuando se equivoca. Entonces la bipolaridad desaparece automáticamente. Pero ¿qué sucede cuando nuestra forma de actuar está en total desarmonía con la Torah? Creamos, nosotros mismos creamos el monstruo, y ese monstruo lo pasamos a los hijos, y esos hijos salen de nuestros hogares dañados, enfermos, son una cosa aquí, otra cosa acá y otra cosa acá. Eso se ve muchísimo en la sociedad, en cualquier sociedad, tanto en la sociedad aquí en Estados Unidos como en Cuba. En Cuba la gente vive, son bipolares, son una cosa en el trabajo y otra cosa, en el trabajo son fidelistas, en la casa, oye, ya llamó fulano a ver si entraron los dólares, ¿entiendes? Se viven dos mundos, dos realidades. ¿Por qué? Porque seguimos con el juego de los teatros griegos. Al momento que nosotros comencemos a alinear nuestras vidas con la Torah, todo eso desaparece. Todo eso trae, la Torah trae sanidad a nuestra personalidad. Si un hombre se casa con una mujer que tiene hijos y esos hijos van a vivir con ellos en la nueva relación, ustedes tienen que, esa pareja tiene que ser muy cuidadosa de ponerse muy bien de acuerdo cómo van a manejar esa situación. Tienen que hablarlo antes de casarse. ¿Quién es el que los va a corregir? ¿Quién es el que los va a disciplinar? ¿Quién es el que los va a educar? ¿Qué participación tú quieres que yo tenga en ese proceso? ¿Hasta dónde tú quieres que yo intervenga en ese proceso? Pero hay un principio que es fundamental. Si tú te casas con una mujer que tiene hijos, tienes que aceptarlos como tus hijos. Y si ella se casa con un esposo que tiene hijos, debe aceptar sus hijos como sus hijos. Y voy a decir esto en honor a mi madre, de memoria bendecida. Cuando yo nací, yo tenía más, mi papá y mi mamá tenían tres hijos. Yo no había nacido, tres hijos. Ada, mi hermana que ustedes conocen aquí, Esther, que también la conoce, ha venido aquí, y mi hermano Johanan Juan, que murió, ya no está con nosotros. Murió cuando yo tenía 13 años, 12 años, algo así. Entonces, ¿qué pasó cuando yo no había nacido? Mi padre tenía un hermano que estaba casado, tenían cuatro hijos. El mayor tenía 9 años y de tres más pequeños, de 7, de 6 y de 2. Amada, Aloida, Juan, Amada, Aloida y Rubén. Murieron ambos. Esos cuatro niños quedaron huérfanos. Mi tío habló con mi papá y le dijo, yo me puedo llevar al mayor y criarlo conmigo. Y así lo hicieron, pero faltaban tres. ¿Dónde ubicar los tres? Mi papá tenía ya tres. Yo no pensaba ni venir al mundo. ¿Y qué hizo mi padre? Habló con mi mamá y le contó la situación y le pidió permiso si podía adoptarlos. Y mi madre le dijo estas palabras, con una condición, los podemos traer a la casa. Y mi papá le dijo, ¿cuál es la condición? Que la misma comida que coman mis hijos, comerán ellos. Los mismos zapatos que se le compran a mis hijos, se le comprarán a ellos. Y las mismas ropas que usen mis hijos, las usarán ellos sin discriminación ninguna. Si esa es la condición, los traemos a la casa. Y así fue. Esa carga tiene que salir de ella si le toca, o de él si le toca. Es un ejemplo, mi esposa es viuda. Fue viuda antes de casarse conmigo. Tiene un hijo. ¿Qué edad tenía Sebas cuando yo te conocí? 13 años, ¿no? 12, 13 años. Y cuando nosotros decidimos casarnos, ¿cuál fue mi posición? Eva, Sebas será mi hijo. Y lo tratamos, y yo lo trato a él como si fuera mi hijo. Y el cuidado y el cariño que tenemos para él es como si yo fuera su papá biológico. Pero si yo no estoy, si yo quiero estar con ella, pero no con su hijo, ya iba a haber un problema en la relación. Si tú te casas con un hombre que tiene hijos, tienes que aceptarlo con la carga. Y si no, no lo intentes porque vas a tener problemas. Y si tú te casas con una mujer que tiene hijos, tienes que aceptarlo con todo lo que ella viene. No puedes aceptarla a ella y rechazarle sus hijos, porque eso no va a funcionar. Eso va a ser comida para hoy y hambre para mañana. Pero si hay esa disposición de aceptarse mutuamente con lo que tienen y poner luego en la mesa cómo van a manejarlo, hasta dónde tú llegas y hasta dónde yo llego, en perfecto acuerdo, esa relación va a tener mucho éxito. La tuvo la de mi padre con mi mamá. Bueno, el regalo fue que a los 12 años de esa experiencia nací yo. ¿Verdad? A los 12 años después de eso nací yo. Fue un regalo que Hashem le dio, pienso yo, por ese mérito de mamá. De hacer. Bueno, papá está bien, eran sus sobrinos, pero mi mamá no tenía por qué aceptarlos. O sea, que es traer tres muchachos a la casa el mismo día. Tres bocas que alimentar. No es fácil. Honey, dame la bebé y haz el resumen. Ahí hay una pregunta. Los hijos son primero. Los hijos son primero. Si yo tengo hijos y me caso con una mujer que no me los quiere, no me quiere a mí tampoco. No me quiere a mí tampoco. Ella me tiene que querer con mis hijos, porque son mis hijos. Y yo tengo que quererla a ella con su hijo, porque es su hijo. Imagínense que yo empiece ahora a maltratar a Sebas y a rechazar a Sebas y a darle cocotazo y abusar del muchacho. Eso es absolutamente inaceptable. Eso es inaceptable. Inaceptable, es inaceptable. ¿Usted cree que esa mujer puede funcionar conmigo cuando yo por el día le maltraté a su hijo? Absolutamente cierto, absolutamente cierto. Sí, absolutamente. Teshuvá hace nuevas todas las cosas. Teshuvá hace nuevas todas las cosas. Es volver a empezar. Teshuvá es un recurso que Hashem nos da para volver a empezar. En el peor de los casos, que la experiencia adquirida en el proceso te permita que en la próxima relación seas un mejor esposo y que ella sea una mejor mujer y no se cometan los mismos errores. Amor, el micrófono es tuyo completo. Mira. Lo que más me gusta de todo esto es la práctica que viene. Eso es lo primero, volvernos oidores y hacedores. No, solo tengo que resumir diciendo que mi esposo en casa, además de ser mi rabino, es un hombre maravilloso. Cuando lo regañé no fue tanto como él dijo. Fue un regaño chiquitito, pero como nunca lo había regañado, ya ustedes se imaginarán. Es un hombre muy ordenado, muy pulcro, y amar un hombre como él es muy fácil. Yo siempre le digo, mi amor, tú siempre has sido así. Qué fácil es amarte, qué fácil es quererte, qué fácil es dar la vida por ti. Si así eres siempre, es que es muy fácil. Se me hace sencillo, me fluye amarte. Solo eso, que los quiero mucho y que lo más importante es practicar, practicar. No quedarnos aquí escuchando, sino llegar a nuestras casas a rectificar y practicar. Amén. Así es, hay un dicho en inglés que dice, we can bring the horse to the water, but you can make the horse drink the water. Right? Es como que, como, no, tú puedes traer el caballo al agua, pero no puedes hacerlo que beba el agua. Algo así es. Okay. Entonces, yo les he traído hoy al agua de la Torah, pero yo no te puedo obligar a beber de esta agua. La decisión es tuya. Tú decides si quieres seguir teniendo una casa fría, rodeada de tinieblas, o si quieres tener un shalom bayit, rodeado de luz, de paz, un remanso de alegría. La decisión es nuestra. Y dice Hashem, yo pongo delante de ti la vida y la muerte. Escoge la vida para que vivas tú y tu descendencia. Que eso sea así para bien de toda la casa de Israel, de todos nosotros. Amén y amén. Joseph, por favor. ¿Algún anuncio o algo?